Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Así con el rico sabor, el rico ritmo de Ignacio Piñeiro, el septeto de Ignacio Piñeiro, le damos la bienvenida en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también lo saluda con mucho gusto en esta noche, que es la número 21 del mes de mayo del año 2018. Estamos en la primavera, días en que ha habido nublados, que ha aparecido lluvias, hace un momento un aguacero aquí en el centro de Jalapa, y pues esto nos recuerda aquella canción que cantaban los Bribones, ¿no? Los aguaceros de mayo, que es regularmente ya esta época en que empieza a haber ese tipo de precipitaciones pluviales, ¿no? Por estas épocas es cuando los campesinos ya tienen las siembras listas y estarán pues las semillas empezando a hacer su labor de empezar a reproducir, ¿no? Todo lo que va a ser sus frutos allá por, ¿qué será? Julio, agosto aproximadamente, que empiezan a salir, por ejemplo, los maíces, ¿no? Por poner un ejemplo. En fin, ese proceso es muy bonito de nuestra naturaleza y luego no lo apreciamos porque somos citadinos, no nos damos cuenta de todas esas cosas que pasan, pero son observaciones muy importantes del campo. Bueno, los saludamos con mucho gusto a través del 90.5 de frecuencia modulada. Estamos transmitiendo aquí desde Clavijero número 24, desde el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana. Aquí estamos a través de Radio Universidad Veracruzana a una temperatura de 21 grados hasta estos momentos. Está un poco de bochornito después de estas lluvias, estos días nublados. Viene el agua y empieza a sentirse el bochorno. Además, la tarde estaba muy bonita, no sé ustedes si se fijó, estaba agradable esta tarde. De repente salió el sol y había unos buenos tonos, buenos colores. Y bueno, iniciamos hoy nuestra efeméride musical con Ignacio Piñeiro, porque justo un día como hoy, 21 de mayo, pero de 1888, nació este compositor y director cubano, autor de uno de los ritmos esenciales de Cuba, ¿no? Que es el son cubano de la zona de Santiago, allá por la parte oriente de esa maravillosa isla que es Cuba. Entonces, uno de sus sones más famosos es este, donde surge, por cierto, la palabra salsa, ¿eh? Échale salsita, así se llama este sabroso son, que si usted le puso atención, o ustedes le pusieron atención, por ahí se escuchaba algo así como salsa, ¿no? Salsita, y esa es una grabación de 1930. Recordemos que la palabra salsa, dentro de los ritmos afrocaribeños o afrolatinos, surge allá a finales de la década de los 70 y los 80. Y, pero miren, ya esta canción desde los 30 allá en Cuba ya se decía salsa. Después, a través del son, la guaracha, el pregón y su fabulosa orquesta, la orquesta El Septeto de Ignacio Piñeiro, como hizo pues una época muy importante para Cuba en aquellos momentos de principio del siglo XX, cuando la diversión iba de la mano también de los grandes negocios que estaban cercanos con la mafia, por cierto, ¿no? Bueno, pues así iniciamos esta semana, empezamos con ese sonecito sabroso con Ignacio Piñeiro, para recordarlo en un día como hoy, que nace 21 de mayo de 1888 allá en Cuba. Por cierto, que hablando de Cuba, pues recordemos este accidente aéreo que hubo la semana pasada, donde la tripulación mexicana fallecieron los 7 que iban en ese avión, y además también como todos los demás pasajeros, y había 3 que habían sobrevivido. Bueno, hace un momento surge la información de que una de las víctimas de ese avionazo ya falleció, entonces quedan 2 sobrevivientes. Pero lo más que llama la atención, que bueno, esa es una empresa mexicana la que era la dueña de esta aerolínea que rentaba Cubana de Aviación. Lo que llama de la atención es de que, pues al parecer, el mantenimiento no era bueno, a pesar de que decían que estaba en buenas condiciones. Esta empresa, la Damoj, Aerolíneas Damoj, pues es la responsable de este accidente aéreo, que pues llamó mucho la atención, ¿no? Además, pues era muy, no sé si en Cuba había habido algún accidente aéreo de esa magnitud, pero de repente pues se ve como al momento que va despegando, el avión cae y se precipita al suelo y explota, ¿no? Entonces, de acuerdo con las imágenes que pudimos ver. Entonces, como les decíamos hace un momento, había 3 sobrevivientes de ese avionazo, pero pues ya el día de hoy anunciaron que ya habían muerto una de las 3 sobrevivientes, una joven de 23 años de edad, Gretel Landroe. Bueno, así las cosas, ya estábamos escuchando la música de Cuba, pero también recordando esta información que se suscitó la semana pasada con este accidente aéreo allá en Cuba. Y bueno, por otro lado, pues han sido días de debates. Se ha hablado mucho del debate de ayer que se realizó allá en Tijuana, el debate de los candidatos hacia la presidencia, pero también no olvidemos el debate que hubo aquí, principalmente en Boca del Río, en el World Trade Center, de los candidatos que buscan ser gobernador, buscan la gubernatura de nuestro estado. Miguel Ángel Yunes Márquez, José Francisco Yunes Zorrilla, Cuitláhuac García Jiménez, Miriam Judith González Sheridan, se reunieron para hacer el primer debate. Y aquí nos hace falta muchos avances en estos debates, ¿no? Ayer, como vimos, pues había más show, más un reality show para la televisión, que un contenido realmente de fondo, ¿no? Lo que podamos, pues no sé usted también lo que piense, ¿no? Cada quien tiene ya sus ideas, tiene incluso perfilado su voto. Hay quien tiene ya el voto duro para tal candidato o cual, ¿no? Ya uno ya sabe por quién va a votar. Hay unos que todavía no, pero yo creo que hay pocas propuestas, o sea, hay pocas ideas de profundidad realmente para decir cómo vamos a salir de esos atolladeros tremendos que tenemos en cuestiones de valores, en cuestiones de políticas sociales, culturales. Todo eso es muy complicado, y no veo realmente un proyecto sólido, ¿no?, de alguno de los candidatos. Y pues el debate de ayer estaba, de hecho, de tal manera que se convirtió en un reality show, ¿no? O sea, lo que más recordamos es, por ejemplo, pues la cartera de López Obrador, ¿no?, que se la guarda para que Ricardo Anaya no se la vaya a robar, ¿no? El costal que saca Ricardo Anaya, ¿no? Las portadas de la revista Proceso, primero que le enseña López Obrador, de que anuncia un reportaje de la familia Anaya, de las cosas que han hecho en su vida muy turbias, y luego le saca Anaya otras portadas, otras revistas, de las cuales le corta la nota donde aparece la información en contra de Ricardo Anaya. No, bueno, eso es realmente una pachanga. Y bueno, al final, ¿no?, el Bronco diciendo que su ídolo era su mamá, ¿no? Mamá, soy el Bronquito y no haré más travesuras, ¿no? Bueno, cosas así, de que uno recuerda más entre esos debates que las propuestas en sí, que debía ser, digamos, lo más fuerte para un candidato. Y bueno, el debate aquí en Veracruz, de manera muy particular, pues también a la carga, sobre, en este caso, sobre Cuitláhuac García. Nos llama mucho la atención La candidata Miriam Judith González Sheridan, que pues, digamos, no, ni quien la conozca, ¿no? Digo, pero tiene todo derecho como ciudadana a ingresar a, como candidata. Sin embargo, pues se convirtió como una especie de caballito de Troya por estar atacando a Cuitláhuac García con información que ella decía constantemente. Mi equipo investigó y sacó cosas como estas, ¿no? O como le dijo en algún momento Miguel Ángel Yunes Márquez, tiene 50 años y vive con sus papás. No sé, como si eso fuera un pecado. Pero bueno, en fin, esos son los niveles de los debates. Eso, a ese nivel se va. Y hay acusaciones mutuas, ¿no? Hay una forma que de repente se convierte más en un intercambio de a ver quién lastima más a uno a otro, que en una propuesta real de cómo sacar realmente, en este caso particular, al estado de Veracruz. Habrá otros debates, habrá que verlos, ¿no? Hay quien se mantiene tranquilo, hay quien pierde de repente el control, hay quien pierde un poco la paciencia y empieza a ver todo ese tipo de circunstancias que pareciera ser una especie como el show de Laura Bozzo, ¿sí se acuerdan, no? De ese tipo, que empiezan a hablar con los candidatos y los empiezan a contrapuntear de tal manera que se convierte en un dimes y diretes en lugar de unos planteamientos sólidos. Pero bueno, de todas maneras, a pesar de eso, yo creo que es importante pues hacer avanzar en esos debates, irlos perfilando, irlos madurando, porque son una buena opción para enterarnos. La mayoría de aquellos que no vamos a los mítines, pues nos enteramos a través de los debates qué es lo que piensan los candidatos y cómo son. Pero mira, hay otra forma que podemos ver también cómo enterarnos de qué es lo que hacen los candidatos. Y está esa plataforma que se llama Voto Informado, que es una plataforma que realiza la UNAM, la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Estudios de Opinión y Análisis. Los invito realmente a que entren a esa plataforma que se llama Voto Informado Veracruz, donde hasta el momento hay un cuestionario que han contestado Miguel Ángel Yunes Márquez, José Francisco Yunes Zorrilla y Miriam Judith González Sheridan. No ha contestado el cuestionario Cuitláhuac García, pero pues yo creo, espero que en un momento lo resuelva, ¿no? Que resuelva el cuestionario. Y uno se va dando cuentas, va viendo los perfiles de cada uno de los candidatos, inclusive uno puede ver en qué medida las ideas se parecen más a lo que uno piensa, ¿no? De acuerdo con lo que plantean cada uno de los candidatos aquí. Entonces está la plataforma Voto Informado, y es una buena opción para poder tener un criterio sobre a quién elegir en el caso particular para la gubernatura del estado de Veracruz. Bueno, ya nos alargamos mucho en el comentario, ¿verdad? Mejor vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Sin contratiempos transcurrió la aplicación de examen de ingreso a la Universidad Veracruzana. El programa HAPI fomenta perfil internacional de académicos de la Universidad Veracruzana. La violinista Estela Cuervo, premio al decano 2018, comenta que la música es maravillosa para desarrollar el cerebro. En el marco del programa Tendiendo Puentes para la Paz, se charlará sobre el libro Romper el Silencio, 22 gritos contra la censura. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Campus Veracruz competirán en el Social Business Classroom. Estudiantes de la Universidad Veracruzana competirán, precisamente como decíamos hace un momento, en este certamen que se llama el Social Business Creation. En Salamanca, España, se realiza el cuarto encuentro internacional de rectores Universia 2018, que reúne a 600 autoridades de universidades de 26 países de Iberoamérica y Europa. Coros de Orizaba, Córdoba, triunfaron en el festival Voces por la Paz. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, este fin de semana, sábado y domingo, se realizó el examen de ingreso a la Universidad Veracruzana. Pues como sabemos, todos aquellos que hemos hecho el examen para entrar a una universidad, pues son días de nervios, ¿no? Son días en que uno está pendiente de la hora, de los momentos, los papeles que hay que llevar para no fallar en nada. Y pues el jueves sábado y domingo se realizó el examen. Y pues hubo lugares donde había mucho tráfico, había mucho tráfico. Las familias van casi en caravana a acompañar a sus muchachos. Por un lado, qué bueno que se siente el apoyo. Hay quienes vienen de otros lugares del estado de Veracruz. Hay muchos que vienen de otras partes del estado de Veracruz para acompañar a sus hijos. Entonces, donde se realiza el examen, había una cierta concentración en las mañanas, sobre todo el sábado. Yo creo que fue el día un poco más conflictivo respecto al tráfico. Pero la aplicación del examen de ingreso a la licenciatura y a técnico superior universitario de la Universidad Veracruzana ocurrió de acuerdo con lo planeado por la Dirección General de Administración Escolar. Así lo informaron las autoridades que estuvieron pendientes de que el proceso no tuviera fallas. Lo mismo en Jalapa que en Veracruz, Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, Minatitlán. En lo referente a la región Jalapa, el acceso de los aspirantes a las aulas transcurrió en completa calma y madres de familia reconocieron la organización ágil y oportuna del equipo, integrado por directivos, académicos, trabajadores administrativos y voluntarios, quienes guiaron a los jóvenes y atendieron sus dudas y requerimientos. En las 7 sedes de la región Jalapa, autoridades universitarias hicieron un recorrido que fue encabezado por Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, Héctor Coronel Bricio, director general de Administración Escolar, Domingo Canales Espinosa, Liliana Betancourt Trevedan, Pedro Gutiérrez Aguilar y Ángel Eduardo Gás Carrera, directores generales de las áreas académicas, biológico-agropecuarias, económico-administrativa, ciencias de la salud y técnica, respectivamente. El recorrido de las autoridades comenzó en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, continuó en la Facultad de Pedagogía en el Campus Sur, aquí en Jalapa, y posteriormente en la Facultad de Psicología. De ahí se trasladaron a la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, visitaron las Facultades de Derecho y Contaduría y Administración en la Unidad Central, concluyendo en la Unidad de Ciencias de la Salud. Son las 20:20. Ahora siempre es forma parte de este noticiero, 20:20, ¿no? En el segundo día de aplicación del examen, ya continuando hacia el domingo, se presentaron en la región Jalapa 7,682 aspirantes, en Poza Rica, Tuxpan, 2,583 aspirantes, en Orizaba, Córdoba, 3,125, en Veracruz, Boca del Río, 4,632 y en Coatzacoalcos, Minatitlán, 2,918. Los resultados de este examen de ingreso a la Universidad Veracruzana se van a dar a conocer en la página institucional, que es www.v.mx, sección aspirantes. Esto será el 20 de junio, van a salir los resultados, o sea, prácticamente de un mes, y a partir de la 1:00 p.m. ya se podrán ver. Justo ayer, la secretaria académica de nuestra Casa de Estudios, Magdalena Hernández Alarcón, acompañada del director general de Administración Escolar, Héctor Francisco Coronel Bricio, y Pedro Gutiérrez Aguilar, titular del área académica de Ciencias de la Salud, realizó otro recorrido por las diferentes sedes en las que se aplicó el examen. En esta ocasión empezaron por Ciencias de la Salud, siguieron por la Facultad de Contaduría y Administración, en la Facultad de Derecho y en la Unidad de Ingeniería, para proseguir por las entidades del Campus Sur. Tras visitar cada una de las sedes, la secretaria académica reconoció la organización de todo el proceso. Fue muy bueno, pues se han ido superando los pequeños problemas detectados en años anteriores, aunque no dejaron de presentarse detalles que son ajenos a la universidad, como por ejemplo, nunca falta el muchacho que olvida su identificación, llegan tarde los aspirantes, a veces por el propio tráfico, equivocaciones de los jóvenes de los lugares donde se van a presentar, pero todo se fue resolviendo sobre la marcha, afortunadamente, dijo la secretaria académica. En ese sentido, se realizó un sondeo entre padres de familia para conocer su opinión, y a grandes rasgos todos coincidieron en que la eficiencia del proceso no tiene comparación con lo que había en la década de los 80 y los 90. Ustedes se acordarán, ¿no?, que iban a dormir prácticamente, ¿no? Se iban a dormir afuera de las facultades para obtener una ficha, ¿no? Y nunca faltaba alguien que dijera que, pues, a través de que conocía a fulanito, su talento de tal, entonces ya el muchacho iba a entrar fácilmente, muchacho iba a entrar fácilmente a la universidad. Ahora es completamente diferente. Se entrega una ficha, ¿no? O sea, uno se inscribe y le dan su credencial, presenta el examen y se califica, ¿no? Se califica de otra forma, y ya de acuerdo con la calificación del joven, pues como van a ingresar a la carrera que hayan elegido. Son las 20:22. Pasando a otro tema, la secretaria académica de la Universidad Veracruzana a través de la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, en coordinación con la Dirección General de Relaciones Internacionales y la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica, ha elaborado el programa Habilitación del Perfil Internacional para Académicos de la Universidad Veracruzana. Se llama API, suena más como felicidad, como un esquema de mediano plazo para la inclusión de la planta académica en los procesos de internacionalización de esta casa de estudios. Rafael Díaz Sobac, titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, explicó que el objetivo de HAPI-V es facilitar a los académicos la construcción de un perfil global diferenciado en cuatro dimensiones de formación, que son la construcción de competencias globales mediante el aprendizaje de lenguas extranjeras, capacitación en procesos de internacionalización, impulso a la movilidad académica y apoyo al desarrollo de proyectos de innovación a nivel internacional. Con este objetivo, Rafael Díaz Sobac explicó que en la etapa inicial de HAPI-V se ha trabajado en coordinación con la Dirección General de Relaciones Internacionales en el lanzamiento de una convocatoria para la aplicación de un examen diagnóstico que permita conocer el nivel de manejo de una segunda lengua con la que cuentan los académicos universitarios, apoyando de igual forma la acreditación mediante los exámenes de certificación que ofrece la universidad a través de Exsaber. Son las 20:24. Por su parte, Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, detalló que el proceso de diagnóstico y certificación es voluntario y pueden participar todos los académicos que deseen saber su nivel de competencia en el idioma inglés. En esta etapa de inicio del HAPI-V, los académicos se podrán inscribir en el examen diagnóstico de inglés en línea para después tomar los exámenes de niveles más avanzados y establecer quienes tienen la posibilidad de acreditarse mediante la certificación del Exsaber, los niveles 1, 2 o 3. Olivia Suárez dijo que en forma paralela a la fase de diagnóstico y evaluación del manejo de idiomas, se ha lanzado la convocatoria para movilidad académica en el marco del HAPI-V, la cual se llamará PROMOV Académicos, ya que será la versión para profesores. El PROMOV o Académicos tendrá como objetivo la promoción de estancias en instituciones de educación superior de calidad nacionales e internacionales que fomenten la creación de redes académicas multidisciplinarias de largo plazo, la consolidación de actividades de investigación, la gestión de proyectos que financien acciones de docencia e investigación y la actualización profesional mediante la formación de competencias globales al trabajar en dinámicas y escenarios distintos, propiciando la cooperación académica con tolerancia y respeto. Eso lo dijo el profesor Oliva Suárez. Los detalles del programa Habilitación del Perfil Internacional para Académicos de la Universidad Veracruzana, así como las convocatorias abiertas de sus subprogramas, se pueden consultar en la dirección electrónica www.v.mx/apps/internacional-happy. Ahí van a encontrar toda esta información. Recordemos que un objetivo central de esta universidad en este periodo es la internacionalización, que no está solamente enfocada para los estudiantes, sino también para los maestros. De ahí estos programas que apoyan para que puedan manejar de buena medida un idioma, particularmente el inglés, puede haber otros también, y además hacer movilidad también los maestros, irse a otras instituciones a tener intercambios. Son las 20:26. El violín, qué instrumento tan bonito, mágico el violín. Y bueno, justo María Teresa Estela Catalina Cuervo Vera es violinista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y ella recibió el premio al decano 2018 por parte de la Universidad Veracruzana, en correspondencia al reconocido prestigio como artista y sus 49 años de servicio. Se trata de una mujer cuya vida musical inició cuando todavía estaba en el vientre de su madre, así tal cual. Cuando Estela Cuervo tocó en el festejo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa por su 50, se propuso hacerlo también en el centenario. Dice, ahora me faltan ya nomás 10 años para lograr el centenario de la Orquesta Sinfónica, y siempre llego puntual a las citas, y esta es una muy importante que tengo desde hace mucho. Estela Cuervo expresó que con la música está involucrada desde antes de nacer, al ser hija del violinista Rafael Cuervo Hochman y de la pianista y compositora Estela Vera Benítez. Nací en Jalapa, Veracruz, el día en que mi papá dio un concierto porque el gobernador de entonces, Marco Antonio Muñoz, le había regalado un violín muy bonito y lo había hecho veracruzano ilustre. Entonces dice Estela Cuervo que en agradecimiento a tal insignia, su padre ofreció una serie de recitales en el estado y el día del concierto aquí en Jalapa, ella nació. Son las 20:28. En 1969, a los 17 años de edad, Estela Cuervo se incorporó a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. 17 años. Y en el transcurso de su carrera ha realizado estudios en varias instituciones, como el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, Italia. Es egresada de la primera generación de la Licenciatura en Educación Musical de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, misma que lleva su nombre. Posteriormente realizó su maestría en Psicoterapia Infantil por la Escuela Gestalt. Tiene doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Almería, España. Ha publicado los libros 1, 2 y 3 de Arte y Música con enfoque de competencias para secundaria. En 1996 fundó la Escuela Música para Todos, donde continúa su labor de enseñanza. Uno de los aspectos que Estela Cuervo, la violinista Estela Cuervo, enfatiza en su quehacer es la importancia que tiene la música en la educación. La música es maravillosa para desarrollar el cerebro humano y las relaciones humanas, para sensibilizar a las personas. Por eso es muy importante que las autoridades del país comprendan bien esta situación. Varios países como Taiwán y Venezuela han logrado erradicar muchísimos problemas con el puro hecho de incrementar las clases de música en todos los niveles. Son las 20:29. Estela Cuervo se remontó a la Edad Media, cuando los griegos tenían a la música como una materia obligatoria, junto con la astronomía y las matemáticas. Ellos sí sabían la importancia de la música. La música desarrolla el cerebro, la lógica. Por eso es que los niños que tienen instrucción musical y tocan algún instrumento son más inteligentes, porque tal actividad une ambos hemisferios del cerebro, es decir, el derecho y el izquierdo. Está demostrado con equipos modernos y lo que me maravilla es cómo demonios sabían esto los griegos. Le daban un gran uso, sabían su utilidad, dice Estela Cuervo. Incluso citó que en Egipto, hace más de 3.000 años, el jeroglífico que utilizaban para referirse a la música era el mismo para la tranquilidad. Hay muchos grandes teóricos como Zoltán Kodály de Hungría, quien ha dicho que un país con música es un país sin guerras. Usted dirá si tiene importancia la música o no, dice Estela Cuervo. Entonces admitió que en México se tiene una percepción de que la música es para un sector social limitado o privilegiado. Sin embargo, debería ser al contrario. La sociedad más lastimada del país es la que debería tener antes que nada música, porque es la que más necesita sensibilidad. Por otro lado, dijo Estela Cuervo, la música se puede utilizar para muchos fines. Hay musicoterapia, pero también está la elaborada exclusivamente para enfermar a las personas de los nervios. Explicó que no se está consciente de ello. Pero ciertas vibraciones, intensidad y acordes lastiman a las personas y tienen la intención de manejar a las grandes masas. O sea, no es un secreto que algunas fuerzas y poderes como la televisión buscan la manera de enfermar a las personas y tenerlas de la mano, es decir, que estén cautivas. En Japón hacen muchos videojuegos para niños, pero allá no los consumen tanto, allá hay filas para adquirir libros, dice Estela Cuervo. Por el contrario, ¿qué se espera de un país donde en las telenovelas colocan a los narcos como héroes de la nación? Hay música que enferma y empobrece el espíritu. A mí me da tristeza, verdaderamente. He visto niños de preescolar que les ponen ese tipo de canciones y vales morbosos sexualmente. Y los papás y las maestras felices aplaudiendo porque es la música de moda, dicen. Eso no es enseñar a un niño correctamente. Eso no es enseñar a una nación, porque un niño es el reflejo de una nación futura. Tenemos que poner mucho cuidado con la educación para que podamos disfrutar de un mejor país y mejores seres humanos. A manera de conclusión, dice Estela Cuervo, destacó que el premio, el Decano 2018, es un reconocimiento a su trayectoria, pero también un incentivo a todos los maestros de esta casa de estudios para que busquen la superación en el área o disciplina que se desarrollen. Si yo hago lo que me gusta sin esperar un premio, pero este es un regalo muy grande que agradezco muchísimo a la Universidad Veracruzana y a lo que más amo, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dijo Estela Cuervo. Son las 20:33. Para tener en cuenta. En el marco del programa Tendiendo Puentes para la Paz de la Universidad Veracruzana, se va a desarrollar una charla sobre el libro Romper el Silencio, 22 gritos contra la censura, con la participación de uno de los editores de la obra, Emiliano Ruiz Parra. La cita es el próximo 24 de mayo, es el jueves a las 6 de la tarde, en el lobby de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, y la entrada es libre. Precisamente Emiliano Ruiz Parra conversará con la escritora y actual directora de la Facultad de Letras, Magaly Velasco, entre cuyos intereses de investigación está el tema de la literatura de la violencia. El libro Romper el Silencio, 22 gritos contra la censura, está agotado. Esto es en su versión impresa. Por ello, la decisión de que más que una presentación, uno de los editores charlará al respecto y compartirá por qué razón tuvo que escribirse, cómo se dio la convocatoria a los periodistas que participan en él, desde qué perspectiva se abordó, entre otras características, dijo la coordinadora del programa Tendiendo Puentes por la Paz, Esther Hernández Palacios. Sobre todo, cuestionarnos la necesidad de estar atentos a la necesidad de escribir lo que está pasando, porque mucha gente piensa que cerrando los ojos estará libre de cualquier tipo de violencia, o que más bien no hay que hacerle mucho caso para no hacerla más grande. Pero si no la visibilizamos, atacamos y conocemos más, seguirá creciendo este monstruo, dijo Esther Hernández Palacios, quien también coordina la unidad de género de la Universidad Veracruzana. Los editores de Romper el Silencio, 22 gritos contra la censura, son Alejandro Almazán, Daniel Arrea y Emiliano Ruiz Barra, quien va a estar aquí en Jalapa. Y entonces ellos dicen en el prólogo: este libro, si algo es un grito de compromiso con la vida y con el oficio, y también un grito de dolor y de soledad. En este libro escriben Lucy Sosa, Ángeles Mariscal, Ismael Bojorquez, Ignacio Carvajal, Luis Alberto Medina, Marta Izquierdo, Mari Carmen Aguilar Franco, Coguanin Silva, Laura Sánchez Ley, Gerardo Romo Arias, Pedro Canché, Modesto Peralta Delgado, Patricia Mayorga, Carlos Manuel Juárez, Jesús Guerrero, Margena de la O, Darwin Franco Míguez, Dalia Martínez, Martín Durán, Melba Frutos, Sergio Campo Arista y Norma Trujillo Báez. Es importante que ese tipo de temas se analicen en un recinto universitario, dijo Esther Hernández Palacios, porque la universidad proporciona herramientas que permiten visibilizar estos fenómenos desde diferentes perspectivas, con una mirada certera, porque está alimentada por teorías y conocimientos que pueden acercarse más a fondo a las condiciones por las que se generó esta violencia en la que estamos inmersos. Visibilizando, estamos más armados contra el horror que cerrando los ojos, y en una universidad lo podemos enfrentar a partir del conocimiento, de la reflexión, la discusión y el intercambio de ideas. Es lo que pretendemos hacer desde el programa Tendiendo Puentes para la Paz. Entonces, eso es lo que nos dice o nos invita Esther Hernández Palacios para ir a la presentación de este libro próximo jueves 24 de mayo, 6 de la tarde, en la USBI, aquí en Jalapa, en el lobby. El libro se llama Romper el Silencio, 22 gritos contra la censura. Son las 20:36. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana participan en la competencia internacional Social Business Creation con el diseño de un muro de contención ecológico hecho a base de polvo de vidrio y escombros reciclados que ayudará a evitar inundaciones en las comunidades del estado de Veracruz. Qué interesante, ¿no? Esta competencia se llama así, ¿no? La creación de, digamos, negocios sociales, ¿no? Entonces, es un muro de contención ecológico hecho con polvo de vidrio y escombros reciclados. Alejandro Lozano Alfani y Kevin Landeta Cova, que son los creadores de este proyecto, se encuentran en tercer lugar a nivel internacional. Sin embargo, para llegar a la semifinal, necesitan mostrar que su proyecto es viable, sustentable y socialmente responsable. La presentación de su producto y modelo de negocios se puede conocer detalladamente a través de la página de Facebook Salvec México. Usted los busca así, Salvec. Pues Salvec es con Z, ¿eh? Salvec. Salvec México. Y entonces, dice Alejandro Lozano, el muro que diseñaron es ecológico, es innovador y apoya socialmente, puesto que para su instalación se contempla en su modelo de negocios generar empleos al interior de las comunidades beneficiadas. Los universitarios se invitaron a conocer su proyecto, apoyarlos con los clásicos me gusta, ¿no?, de Facebook, y donar recursos económicos que serán utilizados para que puedan ir a Canadá a exponer su propuesta y concretarla. Son las 20:38. El joven Kevin, que es uno de los estudiantes que hace este proyecto, explicó que el muro de contención es ecológico y funciona como captador de sedimentos. La innovación es en la malla que se utiliza para captarlos, pues está hecha a base de polvo de vidrio y escombro reciclado. Kevin agregó que en Veracruz las comunidades se inundan constantemente porque los muros de contención que se colocan no resisten los fenómenos hidrometeorológicos. Bueno, además también que se construye a diestra y siniestra allá en Veracruz, ¿no? Entonces, pues todos los humedales, por ejemplo, van desapareciendo para hacer, para dar paso a la pavimentación, y ahí vienen los problemas, ¿no? El problema viene desde abajo, cuando llega el agua y acarrea el material, va desprendiendo todo lo que se encuentra bajo el muro. Por eso es que colapsan y posteriormente vienen las inundaciones. Ese proceso denominado socavación del suelo se eliminará con la malla y la efectividad del muro, que incrementará considerablemente, dice Alejandro, que es uno de los estudiantes que hacen ese proyecto. También especificó que la utilización del polvo de vidrio y escombro reciclado reduce considerablemente los costos y el impacto ambiental. Esos materiales se usarán como sustitutos de la grava y el cemento. El modelo de negocios incluye realizar campañas de recolección de escombros, que generalmente es desechado a cielo abierto en lugares donde resulta perjudicial. Además, en la construcción del muro se contratará personas de las comunidades, favoreciendo así la generación de empleos. Sergio Aurelio Zamora Castro, quien es académico de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat y asesor de este proyecto, subrayó que este viene a resolver los problemas de taludes en ríos, que es un problema ese, ¿no? Que es como dicen los jóvenes, son los que cuando se caen esos taludes vienen las grandes inundaciones. Entonces dice el maestro Aurelio Zamora Castro, actualmente se invierte mucho en opciones que en poco tiempo ya no son útiles, y este proyecto brinda una solución a largo plazo, además que reduce el impacto ambiental. También resaltó que se planea realizar los muros en Veracruz, puesto que es uno de los estados donde abundan los fenómenos hidrometeorológicos y los problemas por socavaciones destruyen parcelas, cultivos o pueblos históricos. El maestro Zamora Castro indicó que el proyecto es amigable con el medio ambiente y ayuda a desmitificar la idea de que el ingeniero civil destruye. Se nos tachan de destructores porque construimos carreteras y modificamos el medio. Si aquí el ingeniero construye y da una solución a lo que perjudica al ambiente, dijo Zamora Centeno. Entonces, interesante ese proyecto que están haciendo los jóvenes. Van a participar, quieren ir a Canadá, van a ir a Canadá a presentarlo, que es un muro hecho con polvo de vidrio y también con plásticos, ¿no? Es con escombro reciclado. Con eso hacen una serie de paredes que contienen cualquier problema que tenga que ver con una inundación. Son las 20:41. Bueno, la competencia internacional Business Creation, Social Business Creation, es organizada por la Universidad EIC de Montreal, Canadá, y el laboratorio creativo Grameen del Premio Nobel de la Paz 2006, Mohamed Yunus. Todos los proyectos son sometidos a tres fases antes de ser evaluados por un jurado internacional en Canadá y obtener los recursos económicos para materializarlo. En la segunda fase, el primer lugar lo tiene la Universidad Anáhuac, aquí en México. El segundo lo tienen estudiantes de Canadá y el tercero los veracruzanos de nuestra casa de estudios con su proyecto Salvec México. El cuarto lo tienen jóvenes de Estados Unidos y el quinto estudiantes de Bangladesh. Fíjense con esos equipos están compitiendo. Uno de la Universidad de Anáhuac en México, estudiantes de Canadá, estudiantes de Estados Unidos y estudiantes de Bangladesh. A mediados de junio los cinco proyectos serán evaluados nuevamente con base en sus resultados para elegir solo a tres que pasarán a la semifinal. En el año 2017, estudiantes de Administración y Contaduría de la región Veracruz obtuvieron el primer lugar a nivel internacional con el proyecto TREC-UB. Son las 20:42. Mundo Universitario. En estos días hay una reunión muy importante allá en España, en Salamanca, particularmente en la Gran Universidad de Salamanca, digamos que es la madre de todas las universidades, donde las universidades del mundo están reunidas allá, entre ellas la Universidad Veracruzana. Entonces, la educación de hoy demanda hacer uso creativo de la tecnología, modernizar y flexibilizar el currículo, brindar a los estudiantes las herramientas para desarrollarse y adaptarse a entornos cambiantes, hacerlos innovadores, ciudadanos íntegros, críticos y comprometidos con el mundo. Eso lo dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue-Vichers, en el cuarto Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018. Solo así habremos cumplido con la misión de innovar lo que los tiempos y nuestra sociedad nos imponen y sobreviviremos 8 siglos más. Esto dijo en la Universidad de Salamanca el rector de la UNAM en el marco de ese encuentro, en donde participan rectores y representantes de 600 instituciones de educación superior de Iberoamérica y celebran también el 8º centenario de esta fundación de Universia, de esta agrupación a través de Universia. Vuelvo a repetir, la Universidad Veracruzana se encuentra allá. Al participar en la sesión, la innovación y la internacionalización en la formación universitaria, exigencia de la oferta académica, del currículum y de los programas de estudio, expuso el rector de la UNAM que las universidades deben innovar y reinventarse, impulsar la internacionalización de la educación superior, potencializar los intercambios, las redes de investigación, el reconocimiento mutuo de títulos, grados y la creación de dobles titulaciones. Todo ello enfrentando el hecho de que enseñen en el presente lo aprendido en el pasado a quienes han de vivir en el futuro. No es una incertidumbre menor, pues ni siquiera podemos imaginar lo que estas revoluciones de la información y de la robótica implican para generar las competencias necesarias que nuestros alumnos requerirán. Entonces, Enrique Graue-Vichers explicó que las instituciones de educación superior no pueden limitarse a desarrollar en sus alumnos las aptitudes para desempeñar un trabajo determinado, sino que deben darles las competencias necesarias para enfrentar situaciones cambiantes, con pluralidad de herramientas y en infinidad de contextos. Debemos formarlos para trascender en la sociedad con una mirada crítica hacia la iniquidad e intolerancia y con la aspiración permanente a un mundo sostenible y humano, dijo el rector de la UNAM, que lo vamos a escuchar enseguida. La educación demanda, pues, hacer uso pleno de la tecnología, modernizar y flexibilizar nuestras currículas, darles a los estudiantes las herramientas para desarrollarse y adaptarse a entornos inciertos y hacerlos innovadores y emprendedores, y forjar ciudadanos íntegros, reflexivos, críticos y comprometidos con el mundo en el que se van a desarrollar. Y que solo entonces, cuando lo podamos conseguir en evolución permanente, habremos cumplido con esa misión que la sociedad y los tiempos nos imponen, y así podremos estar aquí en los siguientes 800 años. Es lo que dijo el rector de la UNAM allá en la Universidad de Salamanca en esta reunión que se organiza a través de Universia. También manifestó que no se puede permitir que las humanidades queden reducidas al estudio de técnicas de mercadotecnia y publicidad, o las artes sean vistas como productos de consumo de la industria del entretenimiento. Tampoco se puede aceptar que la investigación básica tenga como único fin la transferencia de conocimientos hacia los sectores productivos o a intereses de los estados, desconectándola de la generación de conocimientos como fin genuino. Las universidades, dijo el rector de la UNAM, se transforman por efecto de los tiempos y las colectividades que las conforman. Hoy urge que se muevan rápidamente para insertarse en la sociedad del conocimiento y se adapten a una época caracterizada por los cambios, la desigualdad profunda que nos ha hecho intolerantes y a veces xenofóbicos, una precarización del mercado laboral y un daño al medio ambiente que urge restaurar. Hay que hacerlo, dijo el rector de la UNAM, afrontando la cuarta revolución industrial que se avecina con los cambios tecnológicos e informáticos de la ciencia de los grandes datos, de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, las nuevas energías y modelos económicos y laborales. Finalmente, Enrique Graue, rector de la UNAM, celebró que el cuarto encuentro de rectores Universia 2018, en el que se analizan los objetivos y metas de la Universidad del siglo XXI, se lleva a cabo en la Universidad de Salamanca, que cumple 800 años de historia de constante innovación y es ejemplo de internacionalización, pues fue cuna de la educación superior en Iberoamérica. Son las 20:47. Arte y cultura. Bueno, también este fin de semana se llevó a cabo el gran festival de coros universitarios. Entonces estuvo muy bien, una gran participación. Es uno de los eventos que ha venido tomando una relevancia inusitada aquí en la comunidad universitaria, porque vienen de todas las regiones, organizan sus coros y pues participan en sus cantos, ¿verdad? La tercera edición del Festival de Coros Universitarios, Voces por la Paz, concluyó el sábado con el triunfo de dos agrupaciones de la región Orizaba-Córdoba. O sea, los Orizaba-Córdoba ganaron ambos categorías, la categoría A y la categoría B. El coro de la región Orizaba-Córdoba, dirigido por Javier Varela Aguirre, obtuvo el primer lugar en la categoría A, que incluyó a coros amateur, y en la categoría B, que son los coros profesionales, ganó Altus, de la misma región, también Orizaba-Córdoba, a cargo de Noel Josafat García Melo. Pues miren qué sorpresa, ¿no? Orizaba-Córdoba llevándose la categoría A y la categoría B en coros universitarios. El jurado lo conformaron Yatsiri Gallegos, académica del Centro de Estudios de Jazz, Richard Siwi, compositor y premio decano V 2007, y Armando Mora, que es el tenor. Dentro de la categoría A, el segundo lugar fue para el coro Quetzales de Coatzacoalcos, bajo la dirección de José Ángel Chimeca Rosier, y el tercer lugar, Novus Cantorum, dirigido por Esaú Molina Solverano, de la región Veracruz, Boca del Río. El ensamble coral de los talleres de música de la Dirección General de Difusión Cultural de la región Jalapa mereció una mención honorífica en esa categoría. En la categoría B, el segundo lugar se lo quedó la Camerata Coral de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, también bajo la dirección de Noel Josafat García Melo. Y el tercero fue para el coro Audimus, liderado por Magdalena Delgado Vargas, mientras que Yasub Vocal, dirigido por Ana Paulina Reyes Jiménez, recibió mención honorífica. En la ceremonia de premiación y clausura, realizada el sábado 19 de mayo en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna, participaron María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes, y Arturo Meseguer Lima, director general de Difusión Cultural. Magdalena Hernández Alarcón destacó la importancia de este festival, del que afirmó es un evento joven que ha crecido mucho en interés tanto de quienes participan en él como del público en general. El tercer Festival de Coros Universitarios, Voces por la Paz, hizo eco en los reclamos de miles de personas víctimas de violencia en el país, así como en aquellos que se solidarizan con ellas, dijo la secretaria académica. Asimismo, Javier Varela Aguirre y Noel Josafat García Melo se llevaron el premio al mejor director dentro de las categorías A y B, respectivamente. Este evento contó con la participación de los coros invitados de estudiantes del cuarto semestre de la experiencia educativa de conjuntos corales del Centro de Iniciación Musical Infantil, el CIMI, dirigidos por Guillermo Román, y del ensamble vocal femenino Voces de la Tierra de la Facultad de Música. También estuvo un coro monumental compuesto por integrantes de los coros participantes del festival, quienes interpretaron el himno a la Universidad Veracruzana, compuesto por Francisco Morosini, y la canción Pirueca por la Paz, de José Galván Castañeda. Entonces culmina el tercer Festival Universitario de Coros, Coros Universitarios, Voces por la Paz, y ganó, vuelvo a reiterarlo, ganó la categoría A, un grupo de Orizaba, Córdoba, y en la categoría B también lo ganó el grupo de Orizaba, Córdoba. Pues felicidades a todos ellos y a todos los que participaron. Son las 20:51. Cuando estamos cerrando nuestro informativo de Voz Universitaria estos días, estamos recordando la música que se escuchaba hace 50 años, y esto con motivo de los movimientos estudiantiles. Este es un clásico del 68, ¿eh? Clásico de clásicos, Inagada la Vida, que quiere decir En un Jardín del Edén, Inagada la Vida. Es la agrupación Iron Butterfly, La Mariposa de Hierro, esa banda de los Estados Unidos, que hace 1968 hace un éxito. O sea, esa canción para mí siempre ha sido como la canción emblema del 68, que tenía un sonido líder en la forma de desarrollo del hard rock y la música del heavy metal. De esto vas a ver muy bien Juan Carlos Platas, ¿no? Que es experto en esta música. Esta agrupación, el Iron Butterfly, fue formado en San Diego, California, entre los miembros de la banda, quienes eran los enemigos del arco, así se llamaban. Su época de apogeo fueron los últimos años 60, pero la banda reapareció varias veces con diversos miembros, pero no tenía nuevas grabaciones desde 1975. El álbum original de la banda de 1968, que es este Inagada da Vida, está entre los 40 álbums mejor vendidos de todos los tiempos, con más de 30 millones de copias. Iron Butterfly es también notable por ser el primer grupo en recibir premio platino en su momento, por la venta de los discos que obtuvo. Escuchamos un poquito más de Inagada da Vida. Además dura 17 minutos, ¿eh? Es una obra que dura bastante. Bueno, dos frases rápido. Las frases que se escribían en la pared en los estudiantes de Francia: queremos las estructuras al servicio del hombre y no al hombre al servicio de las estructuras. Queremos tener el placer de vivir y nunca más el mal de vivir. Eso lo escribieron en Odeón. Y una frase rápida de Enrique Peña Nieto, que estaban festejando el aniversario del Politécnico, y dijo lo siguiente, para que vean que acabarán sus días, pero seguirá haciendo una declaración tras otra sin analizarla. Dice que el Politécnico Nacional ya hace más de 40 o 50 décadas que está trabajando, imagínense usted. Y bueno, realmente cumple 82 años el Politécnico, ¿no? Pues dijo que eran 40 o 50 décadas, así aproximadamente, lo que estaban celebrando. Bueno, en fin, genio y figura, ¿no? Hasta que termina su investidura. Bueno, ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana.